User in your channel started recording. Buenas noches, estamos en la reunión de comunicación intercapítulo del día 6 de agosto de 2013. Comenzamos algo retrasado, pero el horario estipulado era de las 22 horas. No se olviden de anotarse los integrantes en el PAD. Las temáticas a desarrollar son los reportes de actividades de los subcapítulos, los proyectos de capítulos en gestación, propuestas generales, estructuras de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias, y los grupos de acción gestados y las respectivas evaluaciones hasta el momento y las críticas y sugerencias. Comenzamos con los reportes de subcapítulos. Voy a dar el parte corriente. Se hizo un pedido de revisión del material de audio-video que se encuentra disponible, y ahí está el link en el PAD, para la posible edición de lo que fue el ZD del año, de este año, realizado en marzo, en la ciudad de Resistencia, por los activistas pertenecientes a los subcapítulos de Resistencia y Corrientes. Otro punto es que se enviaron peticiones para el espacio radial a dos nuevos lugares, ya que el lugar que teníamos prometido sigue sin concretarse y bueno, estamos perdiendo tiempo. Así que los dos nuevos lugares a los cuales se pidió que nos brindaran un espacio es a la radio Hualamba y al Centro Cultural Alternativo. Ambos están localizados en la localidad de Resistencia, perteneciente a la provincia de Chaco. Otro punto es que nos invitaron para presentarnos a un evento a realizarse próximamente en el SECUAL. En la semana entrante nos estamos reuniendo para definir los detalles de lo que sería la presentación. Seguimos sin novedades respecto a los pedidos de proyección que se destinaron a la Universidad Nacional del Nordeste, a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y a otros lugares independientes. Respecto al Media Festival, yo considero que ya se vuelve irrealizable porque estamos muy sobre la fecha y bueno, no conseguí gente que me apoye para la realización. No sé qué tienen para opinar en referencia a eso. Sigo. Bueno, Córdoba, no sé quién va a dar el parte. Sí, acá voy. Bueno, en Córdoba se siguen realizando los foros urbanos de arte conciencia. Este mes de agosto se van a hacer dos eventos por unos problemas que tuvimos con la agencia que nos brinda el espacio. Y las fechas que se van a hacer son el 8 y el 22. Los dos días son jueves. Para este tercer foro urbano va a estar a cargo de Darío Palmiño con una charla sobre pensamiento planetario. Y bueno, y las características de siempre de los foros: proyecciones, músicas y muestras artísticas en vivo y la instalación de sistema operativo Linux si es que alguien se presta. En cuanto al Media Festival, no hay novedades, pero se sigue buscando espacio y cómo gestionar los recursos que hacen falta. Se siguen dando las reuniones presenciales de los domingos y surgió la propuesta de hacer reuniones organizativas online como hace CABA. Lo único que falta es definir los días para llevarlos a cabo y también el horario, para que le quede cómodo a todos los activistas de Córdoba. Y surgió un proyecto acá para el capítulo local que se puede extrapolar al capítulo de Argentina, sobre un proyecto publicitario para el MZ. Son chicos de la carrera de publicidad de la Metro y quieren hacer la tesis con el movimiento Zeitgeist. Entonces, quieren brindarnos herramientas para... Sí, excelente. Quieren apoyarnos con esto y... bueno, el lunes tuvimos una reunión acá con Cande y yo, Juan, con Laura, que es una de las chicas del grupo de tesis, y bueno, debatimos las primeras estrategias. Y todavía está muy fresco el proyecto, recién arranca, así que cualquier sugerencia le vamos a estar avisando, pero no sé qué les parece hasta el momento la iniciativa. Bueno, todo eso. Sigue el reporte de Cava, no sé quién lo va a dar. Bueno, yo lo doy. Ayer hicimos el cine debate, el primero de todos. Proyectamos comprar, tirar, comprar. Al final para debate no hubo mucho tiempo, así que apenas pudimos hablar un poco y tampoco es que hubo debate, fue más una pequeña charla. La convocatoria fue buena dentro de todo. Los últimos eventos venían decayendo bastante. El último que habíamos hecho fue hace como 3 meses, así que por ahí eso jugó un poco a favor, porque antes eran mensuales. Vinieron como 25 personas más o menos, 5 o 6 nuevos, vinieron dos que eran de La Plata. Bueno, no mucho más que eso. Después, bueno, encontramos un lugar bastante probable para hacer el Media Festival. Nos cobraría 650 de alquiler, que bueno, dentro de todo, acá no es mucho. Tiene espacio para, si mal no recuerdo, 150 personas. Sería de 10 y media a 1 de la mañana, para las bandas. Después, para el resto del evento podría estirarse hasta las 2 o 3 de la mañana. A ver, bueno, seguimos organizando el foro urbano en la Biblioteca Nacional con dos charlas y después más adelante para la UTN, que sería un evento bastante más grande. Y también podemos retomar las reuniones presenciales de los domingos en un lugar que es más accesible, está a 1 cuadra y media de una boca de subte. Y bueno. Estamos hablando con la gente de este lugar con respecto al foro, perdón, a las reuniones presenciales y al Media Festival, así que está sin confirmar al 100% todavía. ¿Algo más? ¿Alguien para agregar? Bueno, Mar del Plata. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, básicamente lo que puse en el pad recién, lo más importante o lo más destacable es la charla que vamos a auspiciar el viernes que viene de un ciclo de divulgación de física que venimos haciendo desde principios de este año. Que es paseo por los campos electromagnéticos, relatividad y teoría de campos cuánticos. Es unas charlas, es un poco lo que, pero bueno, no voy a poder quedarme ahora porque mañana viajo para acá justamente, así que quiero manejar y voy a tener que estar fresquito. Pero lo que les quería decir un poco lo que estamos haciendo acá es para citar otras charlas, para citar otros eventos. De manera de no tener que caigan en la poca estructura que hay aquí, la organización de los mismos. Así que acá lo que estamos haciendo es auspiciando y digamos, promoviendo charlas de divulgación científica y de tipos bastante grosos, ¿no? De doctores en física de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, creo que no hay ninguna noticia sobre los capítulos de estación. Si alguien sabe algo, que diga, que hable ahora. Bueno, propuestas generales. En el PAD por lo menos no hay nada. Y pasando al próximo punto, respecto a la estructura de comunicación y la evaluación crítica, resistencia, etcétera. No sé qué pasa con la renovación de la web de Mira este documental, Excel. Buenas, sí, está medio parado eso, tengo que conectarme con David y ver cómo podemos hacer para tramitar el traspaso de titularidad o por lo menos que los DNS que están usando ahora apunten a la web que hice para renovación. Cuando lo encuentre por Facebook, vamos a ver qué quedamos y cualquier cosa le estoy comunicando. Dale, ahora lo escribo. Grupos de acción gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Tampoco no hay nada desarrollado en el PAD. No sé si hay algo para debatir. Si no hay nada, yo quería comentar algo, que en realidad debería haber más gente para que lo sepan, pero bueno. Hace un par de reuniones habíamos hablado de empezar a sacar comunicados desde la página de Segues Argentina de Facebook y compartirlo en el resto de las páginas. O sea, ponele en Movimiento Segues Cava, lo que hacemos es compartir la publicación de Segues Argentina, no es que hacemos una nueva. Y lo que noté que tiene es que la llegada es mucho menor. Si en las estadísticas te dice cuánta gente lo va viendo y las publicaciones compartidas son las menos vistas, por lejos, menos de la mitad, ponele, que las otras que no son compartidas. Así que por ahí habría que reevaluar eso. Porque la idea en realidad estaba buena, que era ver cuánta llegada tiene en total desde una sola publicación, que sería la de Segues Argentina. Pero bueno, tiene esta contra. Quería comentarlo para ver si, no sé, si cambiamos de metodología o qué hacemos. Yo no terminé de entenderte del todo, Neo. ¿Viste, por ejemplo, los comunicados que sacamos de Segues Argentina? Sí. Bien, hace un par de reuniones, intercapítulo, habíamos quedado en que hacemos una sola publicación desde la página oficial de Argentina, de Facebook, y desde el resto de las páginas lo único que hacemos es compartir. No es que hacemos una publicación, la misma publicación, pero nueva. Simplemente la compartimos. Lo que tiene eso es que tiene mucha menor llegada. En las estadísticas de la página te va tirando cuánta gente lo vio. Y se nota cómo las publicaciones compartidas tienen una llegada mucho menor. O sea, las ve mucha menos gente que las que no son compartidas. ¿Se entiende ahora? Creo que dije lo mismo, pero ¿se entiende? No, la verdad que no. O sea, vos compartís algo desde Segues Argentina, lo que sea. Y eso tiene menos llegada cuando lo comparte más gente, no llego a entender. No, yo ponele desde el usuario, desde la página de Segues Cava, veo la publicación de Segues Argentina y hago clic en donde dice compartir. Y se comparte desde la página de Segues Cava y al lado dice compartido desde Segues Argentina. No es lo mismo eso que hacer una publicación nueva, entre comillas. Entonces son cosas distintas y tienen llegadas distintas. En las estadísticas de la página te va tirando el número, ponele ciento y pico de gente que vio esta publicación. Y las que vos haces cliqueando en compartir en otra publicación, las ve mucha menos gente que si vos hicieras una publicación nueva desde cero. ¿Viste, por ejemplo, en tu usuario, con tu cuenta de Facebook, que vos pones en donde dice estado o publicar, no sé bien qué dice, y haces una publicación? Eso sería una publicación nueva. En cambio, cuando vos ves... Pará. Segues Argentina hace una publicación. Vos la ves porque estás con un me gusta ahí o lo que sea y le compartís su publicación. Hasta ahí, ¿estoy bien? Sí. Bueno, entonces, que vos la compartas cuando vos la ves que la compartió Segues Argentina y vos la compartís con tu usuario personal. ¿Sí? ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí tiene menos visitas? No, lo que yo digo es cuando la compartimos desde el resto de las páginas oficiales, por ejemplo, la que es Movimiento Seguíes Argentina Cava, o Movimiento Seguíes Córdoba, o Mar del Plata. Habíamos quedado en que lo que iban a hacer esas páginas era compartir, o sea, poner clic en compartir, y de esa manera que salga también desde la página de Cava, de La Plata y de Córdoba. Sí, entonces, Seguíes Cava le comparte la aplicación de Seguíes Argentina. Entonces, ¿ahí qué sucede? Tiene mucha menos llegada eso. Que si yo subiera una foto nueva o hiciera una publicación desde cero, sin compartir. No sé si se entiende la diferencia. Sí, lo que no habías aclarado antes era que el que hace la publicación copia de Seguíes Argentina es el usuario Seguíes Cava, o el usuario Seguíes Córdoba, o el usuario Seguíes Calamuchita. Claro, lo puse como el resto de las páginas oficiales, creo que eso dije, y por ahí no se entendió muy bien. Está bien, no, ¿y cómo sabes que tienen menos llegada? ¿Cómo haces para medir eso? Porque si vos compartís una única publicación, no importa quién la comparta, te suma un usuario más que la compartió, ¿entendés? O sea, cuando vas a la estadística de Seguíes Argentina, te dice, la compartieron 1000 personas. Dentro de esas 1000 está Seguíes Cava, Seguíes Córdoba, Seguíes Calamuchita, etc. ¿Cómo es el conteo? Vos ponés la copia de la publicación, la copia, no la compartida, la copia de la publicación de Argentina desde Cava, y te suma 30, ponele, y después sumás la de todas las páginas que hicieron la misma publicación y se la sumás a la de Seguíes Argentina y sacás el número. No. Cuando vos tenés la administración de una página, te tira un número estadístico de cada una de las publicaciones. Entonces, ahí te dice a cuánta gente, te tira un número exacto de a cuánta gente le llegó. ¿Se entiende? Sí, Leo, está bien, pero a ver, si yo agarro y hago la misma publicación desde Cava, no cuenta como que salió de Argentina también, ¿o sí? Si la compartís, sí, si no, no. Pero y claro. El punto es la llegada que tiene. O sea, esa estadística se nota como las publicaciones compartidas le llegan a mucha menos gente que las publicaciones nuevas. ¿Cómo saben eso? Okay. Cato, ¿vos sos administrador de la página de la fanpage de Seguíes Argentina? No, señor. Ah, ahí está. Por ese motivo, bueno, puedes ver las estadísticas que tanto Neo como yo supongo es lo que vemos. Si te aparece una gráfica de dos ejes en las cuales se ve a lo largo del tiempo cómo aumenta o disminuye el alcance de las publicaciones. Y uno se puede dar cuenta que cuando uno comparte, tiene menos, coincide justamente con el menor alcance en ese momento, que por ejemplo cuando uno agrega una foto o una imagen desde la computadora, y queda como si lo hubiese publicado desde Movimiento Seguíes Argentina en vez de compartirlo. Y ahí se ve justamente que tienen muchos más me gusta y muchos más compartidos, ¿se entiende? Sí, quizás no conozco tanto la parte operativa, pero si de alguna manera la página de Argentina de Facebook sabe que hay una aplicación igual que hizo, no sé, la página cualquier otra y lo suma, ahí lo entendería, pero no llego a ver cómo sucede eso. Mirá, ahí yo pegué el link hace un mes más o menos, un mes y medio. Yo redacté un texto para el foro en donde están los criterios de publicación para las páginas de Facebook, para todos, ya sea locales, regionales como nacionales, en los cuales, bueno, de acuerdo a este criterio que estaba hablando Neo, que es, bueno, sobre la visión de las estadísticas, uno podía ver que, por ejemplo, las imágenes tenían mucha más llegada que un video, ¿sí? O que un estado, y que a su vez un video y un estado tienen mucha más llegada que los enlaces compartidos. ¿Se entiende? Es como que uno va viendo con el paso del tiempo cómo, de acuerdo a la cantidad de likes y la cantidad de compartidos que tiene una determinada publicación, puede darse cuenta qué alcance tiene. A su vez corresponde con el gráfico. No, ok. Sí, lo que habrá que hacer directamente es un collage de imágenes de capturas de pantalla de la publicación, que ahí abajo de cada una te aparece el numerito y podés comparar las que fueron compartidas con las que no, como para tenerlo ahí visual y que se entienda mejor. Sí, digamos, la idea es que, por ejemplo, si vos querés, si querés compartir un texto, ¿sí? Lo ideal sería que lo compartas junto a una imagen. De esa manera va a tener más llegada que un texto solo. Ahí está en el texto ese, está todo redactado en el post en el foro. Pregunto, gente, la idea de las imágenes estas que eran comunicados por fechas importantes, ¿no era justamente que se haga desde la fanpage de del movimiento del capítulo Argentina y que de ahí se replique a los otros compartiendo, cosa que por ahí el recuento de datos que es los compartidos, los me gusta, los comentarios, esté todo nucleado en eso? Y no se desparrame por todos los capítulos y después tengamos que andar pasando uno por uno cuántos le dieron me gusta, cuántos no, y cosas así. Claro, exactamente. Por eso traigo lo de que tiene este lado negativo. Esa misma práctica que vos decís, ese mecanismo, tiene este lado negativo que estoy comentando. User disconnected from your channel. ¿Es mucha la diferencia? Y en algunos casos es un tercio, ponele, de la gente de. O sea, menos de la mitad, ponele, lo ve. De lo que lo vería si fuera compartido de otra manera. Para mí es bastante. De última, después agarro y. No sé, hago capturas de pantalla que bueno, así se ven las publicaciones que fueron compartidas y las que no, y sus respectivos número de vistos. De última, hago eso, lo presento mejor la próxima y esperemos que haya más gente, así vemos si lo cambiamos o si queda así. Claro, porque la desventaja es que si se arma algún debate, no sé, por ejemplo, supongamos que tomamos de nuevo el ejemplo de la muerte de Chávez o de Videla, y se arma un debate en cada uno de las páginas. Es como que hay que seguir respondiendo en cada una de las páginas, y es como que genera también más trabajo para nosotros. Pero no sé si se puede hacer cargo cada capítulo de mantener los debates o las respuestas en su página, se puede, si no es como es medio engorroso. Podríamos probar el próximo hacerlo así para tener las diferencias de números, y bueno, y que cada y estar más atentos a responder a las preguntas o a cualquier debate que pueda surgir en las mismas publicaciones repetidas. Claro, esa sería otra contra. Habría que ver cuál pesa más, ¿no? Yo Para no mí le lo que más importa veo. es la llegada. Más que ver si podemos o no podemos responder los debates de manera más o menos operativa, lo que más importa me parece que es la llegada. Si el objetivo principal de los comunicados es formar lo que denominamos un think tank, entonces lo más importante es que la mayor cantidad de gente se entere de qué carajo pensamos respecto a X cosa. Me parece que yo pondría en la balanza como más deseable el tema de la llegada que lo rompebola que puede llegar a ser, ir por todos los Facebook a ver si se pudrió todo o no se pudrió en la publicación. Sí, yo opino lo mismo. Bueno, probemos el próximo hacerlo de esa manera, a ver si no se hace mucho quilombo y vemos cómo sale. Bueno, entonces, ¿se propone para la próxima eso? Sí, mejor la próxima. Bueno, me quedó un punto sin comentar dentro de la estructura de comunicación, que es que las reuniones informativas y de inclusión, se decidió realizar las reuniones informativas y de inclusión de los días miércoles, que eran de Argentina, los pasamos al mismo horario, a las 22 horas de Argentina, pero para el canal public, para que todas las personas de habla hispana del mundo puedan asistir. Y hay que resaltar que es importante la asistencia de los voceros argentinos, ya que poseen un alto nivel de entendimiento y la capacidad de para la capacidad de transmisión del tren del pensamiento, cosas que vemos que están faltando un poco en los otros capítulos. Y creo que con eso terminamos. Sí, yo quería preguntar el tema de la página que íbamos a hacer para el Media Festival. ¿Quedó en algo? ¿Si se hizo o hay que hacerla o cómo es el tema? Hecha no está y no creo que se llegue a hacer porque, bueno, aún no está confirmado del todo el evento, ni cómo va a ser, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Está bastante adelantado, no nos falta mucho para que se termine de definir el lugar, por lo menos acá en Cava. En los demás, no sé en cuál se está confirmado que se vaya a hacer. Qué sé yo, si hay uno o dos que se hace seguro, se puede empezar a gestionar eso. Total, supongo que va a ser intercapítulo la página, no, o sea, para todos, no creo que sea solo para regiones en particular. ¿Pero no lo hacían también en otros capítulos? Tenía entendido que sí. Por eso pregunto, acá en la reunión entre capítulos, ¿cuántos hay confirmados? Digamos, en función de cuántos son, si vale la pena levantar una página o no. Y acá en Córdoba se hace, por lo menos hasta donde tengo entendido, se están moviendo acá los chicos para buscar lugar y recursos y ya se hizo un listado de bandas, qué sé yo. Al parecer acá está en marcha. ¿Dónde más? En Corrientes, por lo menos hasta el momento, no está allá. O sea, Castola hay solamente uno confirmado. Sí, señor. Bueno, si los de Córdoba quieren, digamos que empiecen a elaborarlo y los vamos ayudando en lo que podamos, es lo que propongo. Y si no, bueno, ver en estos días a ver si hay alguno más que lo esté haciendo. Y bueno, ven en función de eso si vale la pena. Si tienen mucha ganas los de Córdoba, se puede gestionar hacerlo y supongo que ya queda. Se puede hacer una página genérica e ir actualizándola a medida que van ocurriendo más media festivals. Bueno, entonces lo vemos la próxima y nosotros vemos y confirmamos el lugar y si tenemos los dos por lo menos ya podemos hacer algo. Igual que es como la de el ZD, que éramos tres, eran Córdoba, Chaco y Cava, creo. No eran más. No, está bien, yo no digo si hacer el evento o no, digo si apurarse en levantar la página, digamos, son dos cosas distintas. De hecho, la del ZDI anterior ya debería estar hecha, supongo que eso se puede toquetear y se puede ir actualizando, ¿o no? Claro, pero esa queda para el año que viene. Claro, digo por eso, ahí eran tres, pero bueno, si el año que viene es uno solo, no importa, ya está la página levantada. Si no es mucho problema modificarla, se modifica y listo. Acá hay que levantar la página desde cero, la del Media Festival, porque no existe. Bueno, vamos viendo si hay más capítulos, en función de eso vemos cuánto esfuerzo hay que ponerle a levantar la página. Si yo como no sé de programación web, si alguno de los chicos de vos dice, sí, yo la levanto en 10 minutos, bueno, la levantamos y ponemos solamente a Córdoba y que quede ahí por ahora, hasta que se vayan sumando otros capítulos a la lista. Entonces, esto habría que tratarlo en las reuniones que se hace del equipo web. Sí, ¿por qué no? Se lo podemos preguntar, digamos, de manera informal en el foro y si dicen, bueno, lo vemos, no sé qué, se hace una reunión de equipo web para definir las cuestiones que podemos opinar todos, o sea, no sobre el código de programación de la página, sino sobre una cuestión quizás más estética o funcional y una vez que esté hecho eso, se levanta. O sea, hay que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto tiempo nos lleva hacerlo y si vale la pena en función de que hasta ahora conocemos que con seguridad, seguridad, un solo capítulo va a ser el Media Festival? ¿Cuándo hacen en Córdoba? Disculpa, para septiembre, la verdad no tengo bien las fechas porque yo no estoy tan metido en ese tema, pero sí, tiene que ser en esos días, creo que el primera o segunda semana de septiembre va a ser. Claro, en ese caso no nos queda tampoco tanto tiempo como para de antelación para hacer la página. Entonces sí, por ahí es medio al pedo. Como nosotros lo hacemos en octubre, en teoría, es como que bueno, tenemos un poco más de tiempo para hacer una página y difundirla. Yo por eso decía, análisis de costo-beneficio, en función de cuántos capítulos son y cuánto nos cuesta levantar la página, ver si se hace o no. Para saber los costos hay que hablar con la gente de web, que son los que saben cómo levantar un sitio. Claro, bueno, entonces creo que no hay más temas, ¿no? No. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, gente, entonces damos finalizada la reunión intercapítulo del día martes 6 de agosto del 2013. Gracias a todos los participantes. Abrazo.